de charlar en este momento con alguien que nos va a ayudar, como de costumbre, a reflexionar sobre las cosas que nos pasan. Y en este caso estoy hablando de Diana Mafía. Diana Mafía es una conocida referente feminista, abogada, investigadora, docente. Bueno, con ella tenemos y tendremos el gusto de hablar y de escucharla hoy, y ya la estoy saludando porque está en línea telefónica. Diana Mafía, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos ahí? ¿Cómo está bien Buenos Aires? Sí, Buenos Aires está tremendo. Uh-huh. Envidiamos un poco la Pampa. Te aviso que no soy abogada, pero que no ay, me perdón, acusen bueno, de usurpación de títulos y honores. Sí, no, soy filósofa, soy doctora en filosofía. La confusión fue mía, Diana, y lo reconozco. No, porque a veces, viste que los abogados son todos doctores, sí, ¿no? Sí. Entonces a veces me dicen abogada porque soy doctora, pero soy doctora, doctora de las que en hacen filosofía, un doctorado para recibirse de otra cosa, en este caso en filosofía. Exactamente, doctora en filosofía. Mira, Buenos Aires está sacudiéndose en los subsuelos. Dice sí, que nos dieron un primer permiso para salir a correr y salió medio mundo, todos apiñados en el mismo lugar, así sí, que lo vimos. Está difícil. Por suerte aquí estamos en otra fase. Y sabemos que por ahí nos envidian con eso. El virus de la coronita, como siempre digo yo, no se ha ensañado con la Pampa y estamos en una fase 5 ya, solamente con aislamiento social. Así que bueno, estamos bien. Tampoco es para confiarse demasiado, pero venimos muy bien con ese tema. Eso va a hacer que baje mucho el número de gripes propias de este tiempo. Seguramente. Son medidas recomendables de salud para cualquier momento, no exacto, solo para el tema la pandemia. De, ahí reflexiona mucho, creo que todo el mundo, acerca de los riesgos que se corren permanentemente, ¿no? Exacto. Que pero bueno, está, si hay envidia hay que irse a vivir a la Pampa. bueno, encantadísimas nosotras. Queríamos reflexionar un poco con vos, que eso es en realidad el objetivo que tiene siempre este programa. Y justamente, hablando de la pandemia, del virus que irrumpió así de forma tan inesperada en nuestras vidas, ¿no? Y pensando qué nos quedará de positivo, ya que, bueno, sin duda alguna, que lo hemos hablado tantas veces ya, pues ha puesto en evidencia las desigualdades sociales de todo tipo y también relacionándolo con esto que se habla tanto de los cuidados, ¿no? Que aparecen todos los discursos oficiales, pero nosotras sabemos que las tareas de cuidado recaen siempre sobre los hombros de las mujeres. Entonces, pensando en todas esas cosas, digo, ¿qué nos quedará de positivo después de todo esto, Diana? Yo soy una persona de naturaleza optimista para la acción, ¿no? Soy pesimista de la razón, como decía Gramsci, pesimista de la razón y optimista de la voluntad, porque tenemos que intervenir en la realidad para cambiarla, entonces tenemos que tener esperanza de que hay cosas que pueden mejorar. Pero a la vez tenemos que ser personas críticas con respecto a las condiciones, ver bien dónde están los obstáculos. Bien. Yo creo que hay un aspecto positivo en esta visibilidad que han tomado las tareas de cuidado. Es decir, en este momento nadie puede negar, porque estar encerrados 24 horas en sus casas en lo que fue la primera fase de aislamiento social obligatorio, implicó que era visible que había cosas que hacer y quién las hacía. Creo que para muchos varones fue sorprendente ver la enorme cantidad de cosas que hay que hacer, porque la experiencia era: me voy a la mañana, vuelvo a la tarde y está todo en orden, claro, pero no había ninguna percepción del tiempo y el esfuerzo humano, personal, sobre los hombros de las mujeres, como vos decís, que ese orden implica. Y también el esfuerzo enorme, la atención, la toma de decisiones permanentes que implica la crianza de los hijos e hijas. En este momento, además, con el aislamiento, el acompañamiento escolar, es decir, que la educación cuenta con un esfuerzo multiplicado por parte de quienes son docentes, en general mujeres, porque es una tarea feminizada, y una coeducación dentro de las casas acompañando, sobre todo cuando los chicos son muy chicos, este esfuerzo docente para poder realizar las tareas, etcétera. Esto mostró muchísimas desigualdades en claro, el uso del tiempo, Mostró también, por supuesto, quedaron en evidencia desigualdades económicas que nadie ignora. Claro. El acceso a la tecnología, nadie ignora que hay diversidades y desigualdades. Pero en este caso, mientras un niño o una niña va a la escuela, esa distancia de tener más recursos tecnológicos era más disimulable. En el momento en que las tareas hay que hacerlas en su casa con un celular, con una computadora, la desigualdad material es mucho más evidente y genera una desigualdad en el acceso a otros derechos, el acceso a la cultura, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, inclusive. Sí. Entonces, me parece que hay cosas que han quedado muy visibles y es difícil ignorarlas. Por supuesto que, una vez pasada la pandemia, la reacción social espontánea es volver todo para atrás y si se tomó alguna conciencia, evitar las consecuencias de esa conciencia. Porque las consecuencias, ¿cuáles son? Son por lo menos de dos tipos. Uno tiene que ver con una cuestión de género. Los varones tienen que ponerse las pilas porque no hay nada biológico en asignar tareas de cuidado y tareas domésticas a las mujeres. Es absolutamente cultural, es arbitrario y es algo que les resta condiciones de igualdad a las mujeres en relación con los varones. Entonces los varones tendrían que empezar, si hubieran tomado verdadera conciencia de la injusticia de esta asignación, a compartir las tareas domésticas. Pero más importante que esa reacción interpersonal es la reacción estatal. El Estado tiene que reconocer, porque se ha hecho absolutamente visible, que para que una sociedad sobreviva, para que una sociedad entera sobreviva, los cuidados son un aspecto central y esencial. No es central y esencial tener un plazo fijo, comprar dólares o hacer ciertos intercambios financieros ni acumular fortunas, pero sí es esencial cuidarse mutuamente las personas dentro de una sociedad. Dentro de ese cuidado figuran dos aspectos que dependen directamente del Estado, que son la salud y la educación. Pero así como la educación recarga sobre lo doméstico porque no alcanza a satisfacer toda la necesidad a través de la distancia que impone el coronavirus, etcétera, la salud también es una salud también feminizada. Los efectores de salud no son solo ni principalmente médicos varones, hay muchas médicas mujeres y casi todo el personal de enfermería es femenino, sí. Y hay muchos promotores de salud y personas que atienden dentro de los hospitales que son sistemas muy feminizados. Por lo tanto, el Estado está sobreexplotando la salud y la educación sin dar recursos suficientes a dos profesiones de cuidado imprescindibles que están feminizadas. Entonces, está en deuda el Estado con nosotras las mujeres por no brindarnos apoyos para los sistemas de cuidado, no rentar adecuadamente el personal efector de salud y el personal de educación y no darle visibilidad y una retribución económica a toda la tarea de cuidado que cae en los cuerpos y en las vidas de las mujeres, porque precisamente porque no hay recursos hospitalarios, todo el proceso de recuperación de la salud en buena parte se va a hacer dentro de las casas. Si la persona es asintomática, si no está en una situación de riesgo, la van a mandar a su casa, a que en su casa se aísle y a que en su casa lo cuiden. Claro. ¿Y quién va a hacer ese cuidado? ¿Quién va a mantener ese aislamiento, que los niños y las niñas no entren a esa habitación donde esa persona está aislada? ¿Quién cuida a quienes están enfermos, a quienes son discapacitados, a quienes son ancianos, a quienes son niños o niñas que no se pueden cuidar por sí mismos? Toda esa tarea de cuidado que tiene que ver con la salud la hacemos las mujeres. Entonces, hay una parte de la visibilidad de esta recarga de tareas en la que deben asumir varones que convivan, si es que conviven varones. Pero hay una buena parte, esto no es un problema personal, esto es un problema político, es un problema de relaciones de poder. Hay una buena parte que son políticas públicas que les corresponde al Estado brindar. Políticas públicas de cuidado. Bien. Hospitales de día, guarderías, geriátricos, espacios de actividad, acompañamientos terapéuticos, todo eso le corresponde al Estado. Claro, justamente. Sí, sí, coincidíamos. Y en eso me remitía a una frase que te escuché decir, relacionándolo con esto, ¿no? La feminización de los cuidados. Justamente esa es una frase que dijiste vos hace muy pocos días que te escuché. La feminización, sí, del cuidado. Y algo más. Nosotros tenemos que pedir que los cuidados no se feminicen porque no es responsabilidad exclusiva de las mujeres, claro, sí, que no se privaticen porque no es un problema de la familia o de la persona, es un problema de la sociedad y por el otro, por tanto es un problema público y el Estado debe estar involucrado, y que no se mercantilicen, es decir, que la solución para ese problema de cuidado no sea contratar a otra mujer a cambio de un salario, justamente, porque entonces, sí, primero la feminización se sigue extendiendo, y segundo, el que tiene plata puede hacerlo y el que no tiene plata se queda sin nada. Uh-huh. Y el Estado está para igualar derechos. Exacto. Por lo tanto, desfeminizar, desprivatizar y desmercantilizar son las tres obligaciones que el Estado tiene en relación con el cuidado. Claro, y justamente también agrego despatriarcalizar también, ¿no? Porque es fundamental. Por supuesto, claro. El lado. Y hablando de tantas cosas, Diana, que quisiéramos hablar contigo, la violencia, porque sin duda alguna, ya lo sabemos, el aislamiento también nos colocó a las mujeres en un lugar de mayor riesgo, ¿no? Como cuando hablamos de que ya sabemos que el hogar no es el lugar más seguro para muchas. Y considerando todo esto y qué implicó el aislamiento frente a la violencia hacia las mujeres, y también preguntarte si se puede considerar, como lo hemos escuchado a través de las redes sobre todo, si se puede considerar la violencia de género como una pandemia. Bueno, sobre esta última cuestión escribí hace poco porque... hay un programa que depende de Presidencia que se llama Argentina Futura, uh-huh, y en ese programa hicieron una edición de múltiples pensadores y pensadoras sobre el tema de la pandemia y de la pospandemia, y escribí justamente sobre esto, uh-huh, sobre el tema de la violencia y preguntándonos si esto podía ser considerado una pandemia. Sí. Mi respuesta es que no. Por lo siguiente, por un lado la podemos considerar epidémica en relación con la extensión, es decir, las víctimas de violencia son en todo el mundo un tercio de las mujeres. Eso es escandaloso, es algo absolutamente descomunal. Ni hablar cuando son niñas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado, por la extensión, la Organización Mundial de la Salud considera que es algo epidémico, pero en este lenguaje se desliza un sentido que tiene que ver con que es algo que viene de afuera y es algo patológico. Y como vos decías, también hay de que despatriarcalizar. Es decir, hay algo que no es, ni viene desde afuera ni es patológico. Es estructural, es parte de la conformación de la sociedad, la sistemática vulneración de los derechos de las mujeres, que hace de ellas entonces víctimas sistemáticas de violencia, no solo de la violencia interpersonal. Cuando hay un caso de femicidio, alguien tomó un cuchillo o alguien tomó un revólver o alguien buscó un mecanismo violento para eliminar a una mujer. ¿En qué lugar? La mayoría de las veces en su propia casa. ¿Sí? ¿Quién es el que toma esa arma? Fundamentalmente su pareja o expareja. Exacto. Quiere decir que cuando el Estado nos dice que para defendernos de una pandemia, de un virus, tenemos que quedarnos encerradas en nuestras casas, nos quedamos en el lugar más peligroso con la persona más peligrosa. Esto les pasa a las mujeres que sufren violencia, pero nos pasa potencialmente a todas las mujeres. No se ha pensado, cuando se pensó el mecanismo, en un mecanismo que a la vez atendiera precauciones en cuestiones de género, de violencia de género. Lo que ocurrió entonces es una enorme multiplicación de la violencia. Entonces, cuando se advierte esto, justamente en momentos en que no se puede salir a buscar ayuda, no se puede salir a un centro que atienda denuncias, se tuvieron que, en cierto modo, inventar algunas maneras en las cuales las mujeres no se pusieran en evidencia cuando buscan esta ayuda, porque no podían llamar por teléfono o no podían salir físicamente a buscarla, y esto podía ser, por supuesto, el recrudecimiento de la violencia, la percepción del agresor de que ella estaba pidiendo ayuda. Entonces, se abrieron otros canales, se improvisaron otros canales, como denuncias por WhatsApp o denuncias por correo electrónico, algunos mecanismos interesantes desde las propias redes de mujeres, como hacer un audio, un video y un audio, donde en el audio están pasando una receta, te vamos a pasar la receta del budín de limón, pero en la imagen están mostrando carteles que muestran cuáles son las formas en que pueden pedir ayuda, cuáles son los teléfonos a los que pueden llamar, cuáles son las condiciones en las cuales deberían moverse en caso de que estuvieran en riesgo. Bueno, estas maneras, por un lado de las propias redes y movimiento de mujeres, por otra parte del Estado, fueron un poco improvisadas a posteriori, porque lo que mostró, lo que puso en evidencia la pandemia es quiénes son nuestros agresores principales y cuál es el lugar principal de agresión. Esto quiere decir que la imagen de que corremos riesgo en la calle y mejor quedarnos en casa, en el caso de las mujeres no es así. No, claro. Entonces, yo creo que cuando hablamos de una pandemia, hablamos, en la definición que da la OMS, de algo que nos agrede externamente en nuestra salud y que aparece repentinamente y con una enorme extensión, como es el caso de un virus. Pero la violencia no es un virus. La violencia es algo, es como suele decir el feminismo, no son enfermos, son hijos sanos del patriarcado. La violencia es una expresión del patriarcado, una expresión habitual, usual, con la cual se imponen las reglas del patriarcado cuando las mujeres no son dóciles para aceptar la explotación, la sumisión, los modos de inferiorización sistemática a la que se las condena. Entonces, me parece que hablar de pandemia distorsiona el modo en que queremos que se haga un abordaje de violencia, que es pensándola como parte de un sistema de violencia femicida. Es decir, hay un sistema, que es el sistema patriarcal, que nos impone sistemáticamente muchas maneras de violencia, las cuales a veces desembocan en muertes. Y aun cuando desembocan en muertes, no son algo meramente personal entre el agresor y la víctima. Son algo en lo cual la estructura social está presente. Esa estructura permisiva, esa estructura que no interviene, esa estructura que soluciona cuestiones de vulnerabilidad sistemática, económica, de vivienda, de trabajo, de salud, etcétera, de acceso a la anticoncepción, de emancipación con respecto a determinado tipo de obligaciones que son obligaciones excesivas para un solo sujeto y que sin embargo las mujeres asumimos permanentemente. Es verdad. Comparto, por supuesto. Y hablábamos al principio de la charla del optimismo, ¿no? De tu optimismo en relación a algunas cosas. Y yo pensaba, ¿no?, en esto de que cuando empezó la pandemia, empezó el aislamiento y todo esto, yo también fui una de las que miraba con optimismo la salida y que iba a repercutir en nuestras vidas de una manera que nos iba a hacer cambiar un montón de cosas, que íbamos a salir mejores personas después de esto, más solidarias. Y quiero saber tu opinión con respecto a cómo será volver de este aislamiento, qué relación con respecto a los vínculos podremos hacer y a qué normalidad deberíamos volver, y en general, y en especial digo, a qué normalidad deberíamos querer volver. Te aclaro que ya perdí el optimismo que tenía yo al principio. Me lo imagino. Con los sucesos que hay un filósofo que dice que el preguntar tiene una respuesta que le viene de lo preguntado, ¿no? Sí. Tu pregunta orienta la respuesta, y es que si hablamos de normalidad como la situación previa a la pandemia, sí, ese no es el lugar al que queremos volver, porque es un lugar de mucha desigualdad. Lo que hizo la pandemia sencillamente es exhibir qué modo esas desigualdades resultan en riesgo de muerte. Que las personas pobres hacinadas en una villa, que las personas ancianas hacinadas en geriátricos y mal atendidas, que las personas con enfermedades previas que no tienen un acceso, un buen acceso a una protección social para la salud, sean las personas que se están muriendo, es algo que revela de la desigualdad anterior. No es que revela una selectividad del virus, revela quienes estaban frágiles y por lo tanto el virus hace más impacto sobre ellos. A esa sociedad no queremos volver. Uh-huh. Ahora, yo creo, como vos, que hay un riesgo en los modos en que vamos a volver a la convivencia, porque lo que se nos está inculcando permanentemente, y aún ustedes en fase 5, en Ciudad de Buenos Aires en fase 2, pero en la Pampa en fase 5 también, con esto del distanciamiento social, es que el otro, la otra, lesotres, son una fuente de peligro, son una amenaza. Son personas que de las que debemos distanciarnos porque el acercarnos nos pone en riesgo. Entonces, ¿cómo volver a la solidaridad, al abrazo, a las maneras compartidas de pensar que si hay otro al cual le pasa algo me voy a acercar a socorrerlo? Pensemos en una simple situación en la calle. La vez pasada relataba una compañera una situación en la que iba con una bolsa de compras, se le rompió y se desparramaron las cosas en el piso, y una chica se fue a acercar y después se alejó y dijo, ah, no, perdón. Y se quedaron las dos mirándose, porque el impulso era de ayudarla, pero no se podía acercar a menos de 2 metros alcanzándole las cosas para volver a recogerlas. Y estoy hablando de una situación mínima. ¿Qué pasa si es un accidente? ¿Qué pasa si le están pegando a alguien? ¿Le están robando a alguien? Bueno, la distancia social, el no tomar contacto, el preservarse individualmente, preservarme individualmente, no correr el riesgo, donde la fuente de riesgo es la otra persona, y no promete una sociedad con la normalidad a la que aspiramos, ¿no? Una normalidad donde estas políticas de cuidado sean el centro y la competencia, el individualismo, etcétera, sean desterrados. Sí, va a ser muy complejo. Una última para redondear esta charla, Diana, que es fantástica, pero los tiempos por ahí nos corren. Una última reflexión tuya, una última mirada sobre el Poder Judicial, la justicia hoy en nuestro lugar, en nuestro país. Sobre todo, no sé si mencionarlo el tema porque ha sido demasiado mediatizado tal vez, y sin la intención de revictimizar a la víctima, pero este caso de Chubut con la expresión del fiscal, simplemente una mirada tuya general sobre... Sí, no voy a personalizar, no personalizar, pero sí me interesa... Pero sí la palabra, o sea, tal vez el término utilizado, que fue lo que más nos hizo ruido. No, pero el término está en los manuales de derecho penal. Sí, eso ya lo escuchamos. Esa es la primera cosa por la que hay que empezar. Lo escuchamos, sí. El término desahogo sexual está en los manuales de derecho penal escritos por señores. Desde su perspectiva, desde sus intereses y desde su sentido común. Claro. Es de sentido común, pero resulta que ese desahogo lo ejerce un varón, no lo ejerce una mujer. Entonces, las mujeres son el objeto del desahogo sexual de los varones. Sí. Esto es lo que resulta de hecho. Cualquier mujer que hubiera sido escuchada al hablar de este episodio habría dicho esto, pero no fueron escuchadas porque los códigos los escribieron varones. Hasta el último código, reforma del Código Civil, recién en la última reforma de la Constitución en 1994 intervinieron mujeres, en la última reforma del Código Civil intervinieron mujeres y en la reforma del Código Penal intervino al menos una mujer revisando algunos artículos del Código Penal. Esto quiere decir que la escucha con respecto a lo que significa la justicia para las mujeres es muy escasa. Entonces, los señores que aplican la ley como aprendieron a aplicarla, con los conceptos que aprendieron, y lo que aprendieron fue eso. Aprendieron, a pesar de que hubo un cambio en la violación, que era considerada al comienzo un delito contra el honor, es decir, contra el honor masculino. Tan contra el honor masculino era el delito, que la mujer violada dependía de su padre o de su hermano, salvaba el honor si se casaba con el violador. ¿Qué quiere decir que salvaba el honor? Que el avenimiento era lo que salvaba el delito penal y que el violador entonces fuera preso. Si la mujer, si él avenía a casarse con esa mujer, si la mujer aceptaba casarse con un violador, ahora ya su honor dependía del violador. Por lo tanto, él compraba la honra junto con quedarse patrimonialmente con esa mujer cuya honra, cuando dependía de otro varón, él había mancillado. Entonces, se cambia ese concepto en la década del 90, mediados de los 90, por delitos contra la integridad sexual. Sí. Cambiar este norma, que fue hecho por legisladoras mujeres, por diputadas mujeres, gracias a la ley de cupo, estos son los cambios que se produjeron en el Congreso, cuando los ojos de las mujeres y los intereses de las mujeres y la sensibilidad y la trayectoria vital de las mujeres estuvieron presentes para legislar, y no era solo varones legislando. Este fue un cambio fundamental, porque fue un giro sobre cuál era lo protegido, qué era lo protegido por la norma. Y acá lo protegido por la norma era la integridad personal y sexual de una mujer, la autonomía de una mujer, y no el honor de un varón que era propietario de esa mujer. Esto es un cambio gigante, uh-huh, a pesar de que parece una mera modificación. Y es sobre este cambio y sobre los derechos sexuales y reproductivos y sobre el derecho a la autonomía de las mujeres para tomar decisiones que se encara de otra manera un delito de esta naturaleza. Entonces, estamos pensando en una violación en manada que, juzgada desde el derecho penal, sobre todo desde el derecho penal mínimo, desde el derecho penal que dice los sistemas penales persiguen sistemáticamente a los mismos sujetos, hay que minimizar la respuesta penal, tenemos que pensar en sistemas alternativos de resolución de conflictos, con una víctima que acepta un juicio abreviado, un sí, juicio abreviado en un caso de violencia y sobre todo de violencia sexual, es una iniciativa sumamente riesgosa, sumamente peligrosa, porque es extorsiva para una mujer. Lo que le están diciendo es, si no haces un juicio abreviado, ¿qué te va a pasar? Te va a pasar que vas a ser revictimizada, uh-huh, que vas a pasar años en los tribunales, que vas a ser expuesta como en una vidriera pública en una sociedad pequeña, en la cual todos están bajo control, y qué va a ser de la vida de esa chica que tenía 16 años, pero ahora tiene 23 o 24, sí, porque pasaron años hasta que la justicia dio esta respuesta parcial de proponer el juicio abreviado. Ella lo aceptó, uh-huh, es decir, aceptó liquidar esta historia porque pasaron 7 años y tiene que seguir su vida, y lo único que le promete la justicia es revictimización, humillación y estigmatización. Correcto. Entonces tenemos que pensar mucho en el sistema de justicia. No se trata de un fiscal suelto. Claro que no, por eso te se decía. Se trata de todo el sistema. Exacto. Y el modo en que las mujeres somos recibidas en ese sistema que no fue pensado para nosotras, uh-huh, y mucho peor, donde nosotras somos solamente el objeto de cambio y de satisfacción de los varones. Correcto. Ha sido fantástico escucharte, Diana. La verdad que estaría para seguir escuchándote un buen rato más, pero se nos acabó el tiempo, así que nada más que agradecerte desde aquí, desde Santa Rosa, La Pampa, Toay, La Pampa, donde está esta radio, Radio Kermés, la comunitaria, y este programa Tu Tiempo Mujer, que hacemos tres mujeres, este equipo compuesto por Anabela Brand, Nina Yanes y quien te habla, Mari Servino. Solamente agradecerte infinitamente y será hasta otro momento. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de contactarme con esa provincia que quiero tanto y donde alguna vez enseñé. Gracias, gracias, Diana. Hasta pronto. Hasta pronto.